Es demasiado lejos la distancia entre el placer y todo aquello que detesto. Y vuelvo a ser un tiesto, colgado en tu balcón sin moverme bajo ningún concepto. Y es el volver a comenzar, el retorcerme, distorsionar. Jodidamente cierto. Y entre tanto me entretengo pensando en un futuro lleno del presente de recuerdos. Y sé que sobrevivo toda esta tormenta que me inunda con tal de no estar muerto. Y es el volver. Jodidamente cierto. El volver.